necesito más que el sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. Más y más.